para contar una anécdota que mis mayores siempre me dijeron. Se preparaban unos niños para la comunión y el sacerdote preguntó: a ver, ¿quién me puede decir quién es Dios? Y un niño levantó la mano y dijo: yo sé quién es mi madre. Le dijo el sacerdote: ¿tu madre? Dice: sí, mi madre, porque mi madre hace todo lo que usted dice. Mi madre nos da de comer y se queda sin comer para darle a toda la persona que viene a pedir a mi casa. Contestó el sacerdote: en verdad, tu madre también es Dios, porque Dios está en cada uno de nosotros, en quien entrega el corazón a los demás. Y paso a leer lo que escribe. Dice así: una vez más, la primavera me vistió de recuerdo en la plaza de mi pueblo. De la mano de mis mayores y de riguroso luto, viste la Virgen de los Dolores. Blanco los azahares como blanco mis inocentes años, cuando de niña estrenaba aquellos zapatitos blancos, porque mañana es domingo de ramos, con ramas de olivos y palmas a Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret glorificamos. A verte hoy, de verte vengo, y tus manos arrugadas por el paso del tiempo me llevaron por primera vez ante Jesús Nazareno. Un olor a incienso derramó la tarde y se vistió de lirio en la calle Toledo. Los costaleros mecen el paso, yo tan pequeña, y tus pies descalzos. Tu dolor es mi dolor y tu herida es mi costado, porque en ti creo, junto a ti sigo caminando. Tus palabras me acompañan después de tantos y tantos años. Y me acosté rezando y me levanté cantando: calla, no cantes, chiquilla, que es Viernes Santo. Y él rezó en el huerto de los olivos, junto a sus discípulos, con el beso de Judas, fue traicionado, vendido y cautivo. Abuela, que hoy no cantan ni los pajaritos. Ay, mi Virgen de la Estrella, ay, mi Jesús Nazareno, que aliviar tu dolor no puedo. Si pudiera, te ayudaría a llevar el madero como lo hizo Ireneo. Las golondrinas le quitarán la corona de espinas. Las lágrimas de la Estrella secaré con mi pañuelo, porque creo un Dios que vive en cada uno de nosotros cuando al mirar contemplamos la luz de su rostro. Abuela, escucha, las campanas de la iglesia están tocando, repitan la gloria, porque en la avenida abajo se han encontrado la Virgen de los Dolores con su Hijo Jesús, el resucitado. Ahí quedó Bendición de Virgen de los Reyes, una preciosa marcha y un precioso retazo de este pregón del mayor que nos diera Ana Venegas Bazán el sábado en la residencia de ancianos, con un sentimiento y un cariño hacia los mayores que le habrán podido ustedes comprobar. Una mañana muy buena que pasamos allí con nuestros ancianos, llevándole algo de la Semana Santa Ubriqueña. Buenos días, empezamos aquí Aire de Pasión, Lunes Santo. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Algaria. Ya estamos en marcha. Ya estamos en marcha. En marcha ya desde ayer, Domingo de Ramos. Uh-huh. Y bueno, ya esto es. Vamos en caída libre. Preciosa ayer el día que se levantó de Domingo de Ramos. Sí, como un Domingo de Ramos, como dice el refrán. Fue un día esplendoroso, fue un día muy bonito y el sol estaba en todo harto y muy bien. ¿Y la procesión? Sí, la procesión estuvo muy bien. El paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la Paz, pues la verdad es que iba muy bonito. Iba con el estreno de la borriquilla este año y la verdad es que tuve oportunidad de verlo en varios sitios y la verdad que el recogimiento de alguna zona y demás, pues hace muy bonito el espacio. Y, con la luz del sol. También. Dándole, pues. Hace bastante. Había, y ese ambiente de Domingo de Ramos también, que no recordaba yo en el Ubrique, un Domingo de Ramos con tantísima gente y tantísimo ambiente en la calle. En los callejones estaban algunos establecimientos, había que hacer cola para entrar, por lo menos a tomar café. Esperando la gente la procesión y había mucha gente ya en la Semana Santa Ubriqueña, gente de fuera, se está corriendo la voz y yo creo que vamos para adelante, ¿no? Sí, la verdad es que vamos por buen camino, lo que hemos hablado en el anterior programa. Haciendo las cosas poquito a poco y con buena letra, uh-huh. Pues iremos avanzando. Lo que no es bueno es avanzar de rápido y mal, sino poquito a poco y consolidando todas las cosas en condiciones, nada más. Sí, poquito a poco ya. Sí, la verdad que allí había bastante gente en la calle, eso se en los comercios y demás, pues lo nota, hay gente que viene de fuera, y bueno. Sí, desde por la mañana también había mucha gente que iban después de la misa del Palma visitando la iglesia del convento y bastante gente a visitar el paso de la borriquita que estaba expuesto allí y a la hora de la salida, por supuesto, gente, sí. Mucha gente para esa salida tan dificultosa como es la puerta del convento con las estrechez, sí. La poca altura y ahí hace una maniobra bastante bastante complicada. Sí, la verdad es que fue un poco complicada, pero bueno, los costaleros ahí pues hicieron todo lo posible y salió todo perfecto. ¿Y ya nosotros qué? Pues nosotros ya esperando que llegue el jueves. Sí, y esperando también ya que el miércoles el también... El miércoles nuestro Padre Jesús cautivo pues también hace su tratamiento de penitencia. Uh-huh. Y bueno, imagino que también tendrán ellos la vorágine ahora mismo de todo el lío en el que... Y los nervios y las cosquillitas. Sí. El pellizco. ¿Y el tiempo cómo se presenta? Pues la verdad es que las previsiones son buenas, son bastante buenas. No hay riesgo de lluvia. Hasta por lo visto dice hasta el viernes, pero el viernes por aquí tampoco se prevé que llueva. Hacía ya a todo ha cambiado entre dos semanas para acá, ha cambiado bastante porque hace dos semanas daba un tiempo bastante malo. Uh-huh. Pero bueno, las previsiones son buenas y... Sí. Y nos alegramos por ello. Ya no tenemos preocupación de estar todo el día mirando al cielo. Ahora mismo yo creo que no hay ningún tipo de problema. Este año creo que tengan que ir al convento de Santa Clara a llevarle los huevos como llevan todos los años. Pero pues bueno. Para hablarnos también del control de esta Semana Santa, tenemos también al jefe de la Policía Municipal de Ubrique, don José Benítez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Olegario. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Buenos días. Nada, ¿cómo estás viendo la Semana Santa esta, que empezamos ayer? Bueno, por oídas, porque ayer no estuve en la localidad, uh-huh. Vine, llegué anoche de viaje, pero bueno, por oídas y por lo que os acabo de escuchar, el día acompañó, la borriquita salió pues esplendorosa y la verdad que por lo que he oído bastante bien. ¿Qué cobertura se le va a dar a las cofradías en la calle? Bien, pues como cada año últimamente, pues en principio lo que es el trabajo de la policía local en el tema de Semana Santa, en el tema de las cofradías, pues lo primero es el desalojo de todos los vehículos en el recorrido oficial y después pues ir regulando el tráfico en aquellos tramos en los que podamos ir dando paso antes de que llegue la procesión. Y seguidamente y a posteriori, pues bueno, pues el tema del limpiado de la calle, que ya se encarga la empresa básica. Y lo que sí quiero hacer una puntualización es en el tema, sobre todo, de la calle uh-huh. Torre, sí. Y la bajada de la calle Nevada, que con el tema de la acera y demás, pues vamos a poner unas señalizaciones de tráfico advirtiendo de calzadas resbaladizas, porque aún todavía no se ha conseguido, aunque los operarios, después de las procesiones, pasan limpiando las calles, aún no se ha conseguido que se pueda eliminar totalmente la acera en esos momentos, sino que se irá eliminando poco a poco. ¿Pero no sería bueno que las hermandades apagasen los cirios en la parte de abajo de la calle Nevada y el 19? Exactamente, ya el año pasado se hizo, uh-huh. Y lo que es la subida de la calle Nevada, al principio de la calle Nevada, hasta el final de la calle Torre. Hombre, lo suyo sería de que las hermandades, si entran en todas sus posibilidades y lo pueden hacer, se apagaran las velas y se derramara la mínima posible en las calles. Así evitaríamos, la verdad, que algún que otro percance circulatorio. Sí, porque de hecho este año, con el sol que dan y el calor, recuerdo que hace dos, tres años, el jueves santo, hubo algún percance allí porque la cera se había derretido con el calor que había hecho. Ah, efectivamente, se derrite con el calor y queda mucho más líquida y la calzada se convierte mucho más rebaladiza. Una pista patinada. La verdad es que ahí es incontrolable para los vehículos. Y sobre todo... Desde aquí, le pido también a los conductores que una vez que empiece ya la Semana Santa por esas calles, extremen la precaución a la hora de circular por esas vías. Sobre todo en la bajadita frente a la calle Polletón, donde está la baranda. Exactamente, de esta bajadita hasta la calle Nevada y el inicio de la calle Concejo, pues ahí tomar muchísima precaución. De todas formas, como digo, señalizaremos la zona para que todos los conductores, una vez que entren por la calle Ronda, tengan conocimiento de que la calzada está resbaladiza. Uh-huh. Y en otro orden de cosas, pues contaremos con al menos 5 agentes que van a estar pendientes de que el recorrido y la procesión se desarrolle con total normalidad, ya que el tiempo, por lo que veo, nos va a acompañar. Pues, sí. Pues nada, que todo salga perfecto y que no haya ningún tipo de problema. ¿Cuántos agentes se necesitan para cada salida? Un mínimo de 5 agentes. Un mínimo de 5 agentes porque no es solo el momento de la salida y el recorrido procesional. Hay un trabajo anterior que desde aquí, pues bueno, como todos los años, pido a la ciudadanía que respeten la cartelería que se pone, que se retiren los vehículos a la hora que tenemos estipulada, para que el paso procesional luzca en todo su esplendor, como he dicho. Uh-huh. Durante la cuaresma, la hermandad tenía movimiento y demás, ¿anda mucho trabajo? Bueno, el normal con los traslados y esas cosas, pero bueno, tampoco está dentro de nuestro trabajo, valga la redundancia. Y bueno, pues se ha ido haciendo, ya mantuvimos esa reunión que mantenemos todos los años ahí en la sede de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y se quedó todo concretado y todo bastante bien y no había ningún tipo de problema. Entra dentro del trabajo normal diario, aunque se sale un poco, pero bueno, no causa más problemas de lo habitual. Tampoco molestáis mucho con los traslados ni con los ensayos. No, también tenemos que agradecer desde la hermandad ese apoyo que se da, porque hay que mirar la calle y la circulación y dan que hacer y por eso muchísimas gracias desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, igual que desde todas las hermandades, agradecer a la Policía Municipal esa cobertura que se le da a la hermandad de en la cuaresma para poder hacer ensayos en la calle, que es que son importantes para hacer igualadas y todo lo que ello conlleva. Por supuesto, importantísimo. Pero vamos, que nuestra predisposición está ahí, no hay ningún tipo de problema, y durante todos los años que vosotros lo necesitéis, no vais a tener ningún problema para que nosotros colaboremos dentro de nuestras posibilidades para que todo se desarrolle normalmente. Sí, ¿hay más incremento de tráfico los días grandes de la Semana Santa, jueves y viernes? Sí, claro que hay un poco más de incremento. Aparte de que, bueno, ya lo he dicho en otras ediciones, en otros años, antiguamente yo me acuerdo cuando Ubrique nos quedamos vacíos en Semana Santa, pero con el realce que desde ahí, desde las hermandades, desde todas las instituciones se le está dando a la Semana Santa, pues indudablemente el lubriqueño ya no se marcha afuera, se queda aquí, se queda a visitar sus procesiones aquí en Ubrique. Y aparte la gente que viene, son días festivos, nosotros sabemos que aquí en Ubrique nos trasladamos y cogemos el coche para todo. Pues esos días festivos y dar buen tiempo y demás, pues va a haber mucho más tráfico. Pero bueno, tampoco es tan excesivo ni tan complicado, sino que, bueno, se va solucionando conforme va llegando y no hay ningún tipo de problema. ¿Y de fuera se entran vehículos que estos días, de fuera, que no sean de Ubrique? Sí, claro que entran vehículos. Vienen, de todas formas, unos años para acá se está incrementando mucho el turismo. Y la Semana Santa en Ubrique está siendo un atractivo para sobre todo para los pueblos de los alrededores. Está siendo un referente, creo yo. Entonces, ¿tú crees que se puede ya comparar esta Semana Santa, la de pueblo, con más tradición que nosotros aquí en la provincia de Cádiz? Yo creo que sí. Vamos, yo uno de los referentes más importantes que tengo es Arcos de la Frontera. Mi familia, parte de mi familia, de mi mujer, es de allí. Visito bastante la Semana Santa en Arco y yo creo que, hombre, poco a poco nos podemos ir comparando, que creo que es de una de las más importantes que tenemos a los alrededores. ¿Este año nos vas a acompañar también en la procesión? Por supuesto. Si Dios quiere, estaré ahí acompañando a vosotros, acompañando a Jesús cautivo y, por supuesto, al Santo Entierro, Jesús yacente. Como todos los años, pues intentaré no perderme ninguna de las procesiones y acompañaros en todo el recorrido. ¿Cuál es la imagen que te causa más devoción? Como digo todos los años, y tú ya lo sabes, Olegario, mi barrio es el barrio del Jesús, de aquella zona, ya. Indudablemente mi devoción tiende un poco más a Jesús Nazareno, aunque la verdad es que el cautivo también tira un poquito, indudablemente claro. La Virgen de la Estrella, pero por ser el referente de la parroquia o la iglesia, referente de mi barriada, de mi barrio, siempre me ha tirado un poco más nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Estuviste en el pregón este año? Estuve en el pregón y la verdad es que me sorprendió gratamente y me gustó bastante el pregón de nuestro amigo Casilla. La verdad es que me sorprendió, no puedo decir otra palabra, y me sorprendió gratamente. Pues para terminar, ¿alguna recomendación para los conductores y para las personas que quieran asistir a las cofradías, a verlas en la calle? Bueno, sobre todo que es lo que nos da un poco más de problemas, sobre todo es la retirada de vehículos en la zona por donde va el recorrido oficial. El ciudadano, el ubriqueño, es bastante respetuoso con todo ese tema, pero siempre hay algún olvido que otro. Sí. Entonces, recordad desde aquí que siempre con un día o dos de antelación la cartelería va a estar puesta, que se fijen bien en las horas y en la fecha, y así para evitar posibles problemas, vamos, no vamos a tener problemas ni van a haber ningún tipo de sanciones de aquellos vehículos que estén puestos, estén estacionados antes de que se coloquen las señales o la cartelería. No van a tener ningún tipo de problemas, pero así nos evitamos pues tener que estar corriendo, quitando los últimos coches del recorrido y demás, para que todas las vías, pues como digo, como he dicho anteriormente, luzcan limpias y esplendorosas para el paso profesional. Pues muchísimas gracias, Pepe, por habernos acompañado en esta mañana, y lo dicho, nos vemos en la procesión. Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenos días, y por supuesto os acompañaré también el jueves por la mañana, que ya me hiciste una invitación personal, y estaré allí el jueves por la mañana. Te esperamos allí en el Ángelus, en estos actos que tenemos este jueves por la mañana. Exactamente. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes. Buenos días. Espero que todo salga perfecto y salga bien todo. Muchas gracias. Venga, buenos días. Buenos Y bien, ¿qué hemos tenido ahí? Pues la marcha Palomita de Triana, compuesta por don Francisco José Escobar, en el 2006, y dedicada a la hermandad de San Benito, de Sevilla. También, pues, preciosa marcha. ¿Qué incienso estás echando esta mañana, el de Poley, que te trae traído nuestro amigo con Alfredo? Bueno, Alfredo me trajo el otro día un kilo de y estoy intentando gastar algo. Es un poquito de Montserrat, ¿no? Montserrat. Y mezclado con pasión. Sí, huele bien. Sí. Vas a tener que ir a la ventana del entornado, que ahí no te veo. Está delante de mí, no te estoy viendo. Tienes que encender la antiniebla. A ver cómo nos vamos a ver. Entonces, ¿hay algunas normas que tenemos que dar antes del Jueves Santo para la gente que vayan entrando el Jueves Santo, sobre todo en la iglesia, el horario de entrada de nazarenos y cuerpo de la procesión, ¿no? Este año quiero recordarle a todos los oyentes que hemos adelantado la salida procesional media horita más. Salimos media hora antes y salimos a las 8:30. Por tanto, todos los hermanos que vayan a hacer estación de penitencia con nosotros el jueves, pues deberán estar aquí en la iglesia de Jesús a las 7:30 de la tarde. Para ir ya montando lo que es el cortejo y demás, repartiendo cirios y demás. Que traigan su papeleta de salida, ¿no? Que traigan la papeleta de salida, porque es un documento sin el cual no van a poder entrar en... Imagina, porque está allí el guardia de la puerta. Claro, tenemos un guardia de seguridad. No conoce a nadie. Como ya saben, yo creo que ya la gente está tomando conciencia de ello, y ya en los últimos años no... La gente trae su papeleta y no se lo olvida. No. ¿Los más pequeños podrán entrar acompañados? Sí, los más pequeños podrán entrar acompañados con un adulto para que ayuden a ponerse la túnica y demás. Y una vez que ya la hayan vestido y demás, y esté ya coordinado dónde va el niño y demás, pues ya saldrá... Sí, porque si no, que yo sería un cabo. Claro, es que no. Tres pasos y, como yo digo siempre, tres pasos y 300 personas dentro, no hay hueco. No cabemos. Es más, hay que desalojar de banco la iglesia, se van a desalojar esta semana, ¿no? Sí, vamos a intentar esta tarde, noche, desalojar algunos bancos, llevarlos a un almacén cercano, y para hacer más hueco, y una vez que ya termine la Semana Santa el sábado, sí, volveremos otra vez a ponerlo en su sitio. Sí, porque es complicado que yo de trabajar con tanta... Claro, es que no hay espacio, poner, es que no te puedes mover. Y a la hora de la salida, que guarden el orden de la gente, más o menos, que llamamiento, ¿no? Sí, eso siempre ocurre, no sé, la gente quiere... no respetan el orden de salida, bueno, alguna gente no respeta el orden de salida, no todo el mundo. El orden de salida se da por estricto orden de antigüedad. Es decir, las personas más antiguas que llevan más años a la hermandad, pues tienen ese beneficio, por decirlo de alguna forma, de poder procesionar cerca de nuestros titulares. Es decir, que alguien lleve menos años en la hermandad, pues irá más cerca de la cruz de guía, y la gente que tiene más antigüedad van pegadas a los pasos. Entonces, eso es lo que queremos, que la gente cumpla un poco para que no haya no pasemos ningún mal momento, porque hay gente, oye, este va delante mía, no debería de ir, y más o menos en condiciones, guardando una compostura dentro de la procesión, en cierto orden. Bueno, antes del jueves tenemos también el Miércoles Santo, gran día para la Hermandad del Cautivo, y para ello tenemos a su secretario, Sebastián Casilla. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Sebastián. Hasta aquí me llega el olor de incienso, ¿ves? Sí, no huele bien ese incienso de Montserrat, que nos ha traído nuestro amigo Juan. Yo no sé si es ya el lunes santo lo que es. Yo creo que vendrán los bomberos al ver tanto humo. Total. Bueno, vaya persona que se arribe, porque es que tengo 4 o 5 coches descargando y adelantando trabajo para estos días libre. Ah, hombre. ¿Y cómo viste ayer este Domingo de Ramos que he estrenado Semana Santa ayer? La verdad que bien, lo vi muy bien. Yo este año quiero hacer estación de penitencia con todos los pasos, con todas las hermandades. Allí hice estación de penitencia con Jesús de la Paz, y el día muy bueno, un día soleado, el día prácticamente estupendo, bastante afluencia de gente, y lo que ustedes antes estaban comentando, que esto parece que vaya en auge, y la Semana Santa de Rodríguez está tomando las cosas que debía de tomar. ¿Viste ese ambiente cofrade. Sí, sí, la verdad es que la gente tiene mucha ganas de Semana Santa. De hecho, yo sí pude percibirlo. Y ya yo llegué al convento a eso de las 4:30, 5:20. Y la gente estaba muy ansiosa por ver la primera procesión de las calles de Enrique. Y por lo que yo esta mañana escuchaba, viniendo de camino al trabajo, con muchas ganas de que llegue el miércoles cautivo. Y el jueves y el viernes Nazareno, Santo Entierro, Estrella, Dolores. La gente tiene mucha ganas de Semana Santa. Pues sí. ¿Ustedes cuándo empezáis ya el montaje ya propiamente dicho? Bueno, pues esta noche a las 9:30 va a ser lo que es la mudada del paso de Jesús cautivo desde el local de la calle Nueva de Ensayo a lo que va a ser la parroquia de Nuestra Señora de Lao. Uh-huh. Y una vez que el paso de lo que es plantado allí en la parroquia, se va a proceder a subir ya el Cristo al paso. Se colocará lo que achones, todos los detalles, salvo el tema del estorno floral que se dejará para mañana, para última hora. ¿Qué le vais a poner de flores este año? Uf, ¿hay alguna te lo puedo decir? Bueno, yo lo voy a decir. Yo espero que mi junta de gobierno no me tire luego a la noche de las orejas. Nosotros este año llevamos monte de clavel portugués en color, es como morado fucsia, es un morado fuerte. En principio tenemos ahí otro tipo de flores que en los sitios donde hemos estado los viveros y eso también se han cogido, pero se pondrán a las jardineras, lo que es para exornar las jardineras de la rampa de salida, pero ahí tenemos que reunirnos con la gente del exorno floral a ver a qué acuerdo llegamos, a qué acuerdo no llegamos, pero prácticamente ese es el exorno floral que vamos a poner, a no ser que haya alguna novedad o alguno de última hora, pero en principio es monte de claveles liso en ese color, un color morado tirando a un morado fucsia. ¿Y el señor que va a estrenar algo? No te escucha, ¿qué tengo aquí? ¿El señor va a estrenar algo? No, este año vamos a hacer ese tema bastante austero y vamos a salir con la tradicional túnica blanca que tenemos de todos los años y la verdad que no va a haber estreno. La banda que acompaña este año, como siempre, será la... La misma agrupación musical lubriqueña que es la que tenemos en el convenio de banda, la misma. A ver si nos puede decir más o menos el horario de entrada de los nazarenos, a qué hora tienen que estar allí en la parroquia, para que la gente vaya tomando nota. Sí, pues nosotros hemos citado a todos los penitentes que estén allí con una hora de antelación como mínimo, en torno a las 9 de la noche, ya más, con anterioridad a las 9 de la noche. Antes de las 9, ya una vez que pase las 9 de la noche, pues va a ser bastante difícil por tema organizativo, tema de fila, tema de que nosotros en la parroquia tenemos que hacer bastantes maniobras, bastantes cosas para que todo salga como tiene que salir. Queremos ser bastante puntuales, queremos que a las 10 en punto la cruz de guía esté ya lo que es en la puerta de la parroquia que da a la plaza del ayuntamiento. Y evidentemente pues son 3 horas las que tenemos de estación de penitencia y este año pues vamos a ser muy rigurosos con el tema de la puntualidad. O sea que la salida 10 en punto. A las 10 en punto rigurosamente, y por eso pedimos a los penitentes que con anterioridad a las 9 de la noche tienen que estar en la parroquia. A partir de las 9:10, 9:15, todo lo más, la puerta pues ya se cerrará al acceso de penitentes y eso, entre otras cosas porque la organización de esta procesión conlleva mucho trabajo. Y ya te digo que se alargaría al menos hasta las 9:10, 9:15 porque es un día laborable y sabemos que hay gente que sale a las mismas 9 y no pueden venir antes. Pero mucho más de las 9:15 no queremos dar acceso ya penitente porque sería, para la gente que organiza la fila, sería muy caótico, la verdad. Y queremos ser muy rigurosos de a las 10 en punto tener la cruz de guía en la puerta. ¿Es dificultoso montar la cofradía dentro? Sí, sí. ¿Que si es muy dificultoso para los fiscales de tramo la cofradía dentro? Sí, la verdad es que es bastante dificultoso porque en la parroquia tenemos el hándicap de que es el... digamos el templo prioral donde se hacen todos los cultos, todos los temas de la Semana Santa, la misa de jueves, la misa de viernes, luego la misa del sábado por la noche, y allí tenemos que dejarlo todo lo más organizado posible. Las bancas se pueden desplazar pero hasta cierto punto, hay que intentar dejar aquello lo más limpio posible, y luego también pues está montado lo que es el monumento. Y estamos muy limitados de espacio y también tenemos que intentar luego que todo lo que se mueva en la menor medida posible para la hora de llevar todas las cosas a su sitio, pues no no sé todo lo, no sé mal, todo lo laborioso que puedo hacer. Uh-huh. El recorrido, el de siempre, tiene ningún tipo de novedad, ¿no, Sebastián? Sí, sí, el recorrido tradicional de siempre, salida por la puerta de la plaza del ayuntamiento, cruzamos la plaza, calle Botica, Trinidad, subimos lo que es Nevada, calle Torre, cruzamos Peñón, puerta de San Antonio, bajamos por lo que es la plaza de San Juan y por la calle Real de vuelta a lo que es la plaza del ayuntamiento para entrar de nuevo por la por la puerta principal del templo parroquial en torno a la una de la noche. ¿Qué se siente la puerta a las 10 de la noche cuando llama allí con la, la banda preparada al lado y la y la esto y la gente expectante? Hombre, es una emoción que es muy difícil de describir, la verdad. Yo he tenido la, digamos, la suerte de vivir esta emoción ya de 11, 12 años y ya te puedo decir que cada año es distinto, aunque parezca o pueda parecer que es lo mismo. Cada año son unas sensaciones distintas, los típicos nervios de que la hermandad está a punto de salir a las calles, está a punto de hacer estación de penitencia. El tema de ver la plaza llena pues también es bastante satisfactorio para toda la gente que hemos estado un año entero trabajando, pues es algo que nos da alas, nos da ánimos a continuar, a seguir adelante. Y yo siempre lo he dicho, que nada más que ver la emoción de cualquier persona llorando al lado del paso o la cantidad de niños que puede concentrar la hermandad, pues son motivos más que de sobra y suficientes para tener la moral suficiente de seguir luchando y trabajando por este proyecto que empezó hace ya unos años y que esperemos que dure muchísimos años y que haya gente para tomar este relevo el día de mañana. Ya pueden ser nuestros hijos, ya pueden ser más gente joven de Ubrique que quiera retomarlo y que siga adelante, que no pase como aquella antigua hermandad que estuvo 3-4 años y por aquellas cosas que pasaron pues desapareció. Ya nosotros llevamos 11-12 y de momento esto ha cogido solera, se ha cimentado bastante bien, se han ido haciendo las cosas despacito y con buena letra, que es como hay que hacerlas, y evidentemente las cosas que se hacen bien, sin prisa y con unos cimientos fuertes y sólidos, pues son cosas que son difíciles de tumbar o de que se puedan venir abajo. Uh-huh. ¿Qué momento de la estación de penitencia es el que más te gusta, Sebastián? Hay mucho, la verdad, hay mucho. Con uno en concreto, a mí la salida de la plaza es espectacular, la subida de la calle Nevada es muy bonita, el paso del Peñón de la Becerra también, la llegada a la puerta de San Antonio cuando está, por ejemplo, la hermandad del Nazareno, ahora la agrupación también de San Antonio que nos reciben allí. Es que es un recorrido que, ya te digo, es muy bonito. Yo a día de hoy, sinceramente, me costaría trabajo ver el cautivo en otra ubicación o en otro recorrido distinto a ese, porque tiene muchísimos momentos. Y quedarme ahora mismo con uno en concreto es complicado, ¿No lo cambiarías por la zona nueva del pueblo? Yo personalmente no, pero claro, esto es como todo, es una hermandad que es democrática, que hay un cabildo de hermanos y a lo mejor cualquier día por cualquier circunstancia puede que en un cabildo de hermanos se pueda decidir, se pueda votar de que haya que cambiar el recorrido y se tenga que cambiar. Seguro que yo personalmente, a mi opinión, yo no lo cambiaría nunca, a mi opinión. Claro. Es que el sitio adecuado por donde he cogido siempre son estos. Hombre, claro, y son calles más estrechas, más gente, el paso va arropado, las filas de penitentes lucen de otra manera, pero claro, las hermandades hoy son entidades democráticas donde existen cabildos de hermanos, donde puede llegar cualquier hermano, cualquier persona que haga una propuesta, puede salir en cabildo un cambio, y como son entidades democráticas donde se votan cabildos, pues a lo mejor tendremos que acatar ese cambio si algún día llegar hasta ahora, pero yo creo que va a ser difícil porque la gente está muy concienciada con ese recorrido, le gusta mucho ese recorrido y yo te podría decir que prácticamente es casi innegociable, vamos. Sí. Esperemos, esperemos también que ya pronto podáis sacar a la esperanza, que es la que estáis allí dando veneración también y es la que está la gente muy expectante a ver cuándo, qué año sale. La verdad que sí, de hecho, yo sí quiero dejar muy claro a todo el pueblo de Ubrique, a los cofrades en general, que la Virgen de la Esperanza no solo vino al pueblo de Ubrique, a la hermandad, para que se le diera culto, vino también para hacer estación de penitencia detrás de nuestro Padre Jesús cautivo, y que a nadie le quepa la menor duda que va a llegar el día en que la Virgen de la Esperanza también esté en las calles de Ubrique haciendo estación de penitencia en la noche del Miércoles Santo. Simplemente la gente, lo que yo pido, que tengamos un poco de paciencia, puesto que poner un paso en las calles no es nada sencillo, tiene unos costos económicos bastante elevados, y lo que siempre ha tenido muy claro la Junta de Gobierno de esta hermandad, que no se puede poner una cosa en la calle, lo que es poner por poner, sino que el día que salga la Virgen de la Esperanza a la calle, pues salga de la mejor manera posible, de la manera más elegante posible, porque aquí debemos muy claro que no vale salir por salir, sino cuando tengamos garantías de salir de una manera decente, de una manera digna, y lo que representa lo que la Madre de Dios, que no es otra cosa que la Virgen de la Esperanza, pues en ese momento la hermandad dará el paso adelante de salir, de sacar lo que es la Virgen también a las calles. Mientras tanto, pues seguiremos trabajando para que ese proyecto, pues lo más pronto posible se pueda ver. Eso sí, queremos que salga con una garantía y, como bien te dije antes, con una cimentación, con una base de que ya se esté consolidado, con una cuadrilla consolidada, con un paso medianamente en condiciones para lo que es la Virgen, y ya a raíz de ahí, pues eso sea continuo en el tiempo durante todos los años. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos dijera cómo piensa vivir la Semana Santa. Bueno, pues con la misma intensidad que la vivo todos los años. La verdad, yo suelo ir a casi todas las estaciones de penitencia. Yo, es impensable a mí personalmente que mientras haya un paso en las calles de Ubrique, pues pueda estar a lo mejor en Arco, en Jerez o en otro sitio, pues mi Semana Santa es esta, no es otra. Y a lo mejor este año un poco especial, con el tema de que he sido pregonero de la Semana Santa y eso, pues este año quizá a lo mejor lo estoy viviendo de una manera distinta, pero también, digamos, a la vez es un poco especial. Pero más o menos de la misma manera que todos los años, con la máxima intensidad que se pueda y disfrutar de todos los bellos momentos que nuestra Semana Santa nos ofrece. Porque has tenido una cuaresma bastante intensa, ¿no, Sebastián? La verdad es que sí, bastante intensa, pero como dijo el otro, sana con gusto no pica. Muy orgullosa de haber tenido esa cuaresma, y por supuesto, si tuviera que volver a tener una cuaresma así, yo ahora mismo lo firmaba. Muy bien. Pues muchas gracias, Sebastián, por habernos atendido esta mañana, y eso, desearle a ustedes que tengáis una buena estación de penitencia y que el Señor y la Santísima Virgen de la Esperanza lo acompañe a ustedes. Pues muchísimas gracias también, que tengáis una buena estación de penitencia, y también, por supuesto, pues daros la enhorabuena por el programa que tenéis, que acercáis la Semana Mayor a todos los ubriqueños, a los hogares. A ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Y bien, ahí ha quedado ya esta charla con Sebastián Casilla, que nos ha estado aclarando los pormenores ya de esta preparativo de la salida procesional del Miércoles Santo, que, como nos ha dicho, tendrá lugar a las 10 de la noche desde la iglesia parroquial. Y allí estaremos pendientes de esa salida de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, en este segundo año ya de hermandad consolidada, y creemos que va en buen camino. Sí, sí, yo creo que sí, porque, como bien ha dicho Sebastián, están haciendo las cosas poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y consolidando todo y dejando todo bien consolidado para que no haya ningún resquicio por ahí donde pueda haber ningún fallo. Entonces todo muy bien hecho, y poco a poco se van dando pasos y se nota. Y también han aumentado también este año, aunque han aumentado en todas las hermandades. Sí, la verdad es que los corteos de este año pues han aumentado bastante. El reparto de papeletas de sitio de ellos y ha sido bastante más elevado que en años anteriores. Sí. Y bueno, se ve movimiento de Semana Santa, se ve ganas. Ellos dicen que la última información que nos dieron eran 200 y algo de papeletas de sitio, las que tienen. Claro, está muy bien. Bastante bien. Sí. Ayer, también la procesión de la borriquita llevaba también 100 y algo de críos, de niños. Iban en el cortejo. Y nosotros, la previsión de papeletas de sitio, ¿cuántas ha llegado ya? Pues nosotros, los días cuando cerramos eran 525, creo que eran, para los dos días. Sí. Normalmente siempre el Jueves Santo, hay gente que procesiona más el Jueves Santo, sí, más que el Viernes Santo, pero bueno, 500 y pico, el año pasado nos quedamos en 400 y pocos. Y poco. Sí, hemos aumentado bastante, considerablemente, sí. Sí, incluso todavía hay gente por ahí, a ver cómo se puede hacer una papeleta de sitio y apuntarse, porque no paran de mandar y mensaje al WhatsApp de la hermandad que si podían, y el plazo está cerrado. No sé si esto se podría hacer posible, pero la cofradía está montada ya, ¿no? Sí, sí, la cofradía la tenemos ya montada, tenemos ya todos los tramos ya, debidamente ya asignados a los cirios y demás. Y ahora mismo, pues, la única posibilidad sería que, pues, se acercase el jueves por aquí por Jesús y ya veríamos alguna posibilidad, pero es bastante difícil. Y siempre delante. Sí, sí, bueno, ya siempre ya. Indudablemente, todo el que nos solicita la papeleta de sitio pierde ese año, ¿eh? Que no, sí, es, no, no, no, es, no es siempre. Pierde ese año la antigüedad que tiene y procesiona junto a la cruz de guía. Uh-huh. Porque. Claro, no hay más remedio. Si cada uno tiene su sitio y el que llega después de fuera de plazo, uh-huh, pues a lo mejor se podría hacerse un favor, pero iría siempre fuera de cofradía, iría con la cruz de guía adelante. También quiero decir a la gente que ha solicitado la papeleta de sitio por internet y no ha pasado a recogerla, que las tenemos todas hechas y que pasen a recogerla, porque si no le va a pasar lo mismo que el que no la tiene, no va a poder entrar porque no la tiene en la mano. Y no, y lo que sí les pido es que nos esperen al jueves a pasar a recogerla, porque no tenemos manera. El jueves es un día complicado para todos, claro, es un menester, sí, sí, porque el que la tiene o está o no está. Claro. Está en ese momento por entonces, la vida y no sabemos cómo. Entonces todo aquel que tenga la solicito por internet, que no ha pasado a recogerla, pues se ponga en contacto a través del número de WhatsApp que tenemos y pues ya le diremos dónde y cómo puede recogerla. Otro tema que hay también son que ha aumentado el número de mujeres de mantilla que van en la cofradía. Pues sí, este año también hemos aumentado el número de mujeres. La verdad es que la gente quiere salir de mantilla y hay bastante sí, personas. Es otra forma de hacer la estación de penitencia, una forma muy andaluza de hacer la estación de penitencia, y en Ubrique ha cogido esto un fervor, esa devoción de ir de luto, de mantilla, detrás de los pasos, sobre todo el Jueves Santo y el Viernes, detrás de los pasos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se han incorporado también, lo hemos tenido bien incorporarlas en ese cortejo que hacemos y van en un número bastante considerable, sí, las mujeres de mantilla. De hecho, el jueves pues salen aproximadamente unas 30 personas de mantilla, uh-huh, y el viernes, a ver si puedo ver el dato. Sí, son bastantes las que procesionan y también, hombre, la que quisiera salir de mantilla, pues si se pone en contacto con alguna para verla más o menos el decoro y cómo deben de ir para hacer la actuación de penitencia, el vestido como debe ser, el mantilla y cómo se debe de ir en ese recorrido procesional. Uh-huh. Sí, ya el año pasado ya tuvimos un encuentro con las personas que iban de mantilla, uh-huh, para dejar más o menos claro cuál era la ropa que tienen que llevar, y la ropa ahí de mantilla indudablemente es de rigor absoluto, uh-huh, es decir, que tienen que ir de negro con la mantilla y demás. Ahora mismo no tengo aquí los datos exactamente, pero era, creo que era, sí, un guante negro, sí, zapato de medio tacón, sobre todo no por nada, sino por la comodidad, aparte de la comodidad. Son más de 4 horas en la calle y esto sería muy más penitencia todavía, ir con unos tacones altos, sí, que no es porque por decir que sean bajo el tacón, y con el sin hacer mayor ostentación, ni ir con recogimiento y sin hacer ostentación en la vestimenta, y es como se está haciendo, y como todas las personas que salen, todas las mujeres de la hermandad, todas las hermanas de la hermandad que salen, lo saben hacer, porque claro, llevan ya muchísimos años este tramo que hemos, sí, hecho en la cofradía, y la seriedad y la rigurosidad que llevan es bastante admirable de ver cómo estas personas hacen esta estación de penitencia con esa seriedad que manda, y sobre todo en estos días grandes de la Semana Santa, como es el jueves y sobre todo el viernes, el día más solemne que hay la Semana Santa. Uh-huh. Que también deben estar allí a la misma hora que los nazarenos, ¿no? El viernes, sí, el viernes el tramo de mantilla sale desde San Antonio. Desde San Antonio, Y bueno, la salida desde el San Antonio el viernes es a las 7:30 de la tarde, es decir, que sobre las 6:30 esperamos allí a todos los tanto penitentes de Cirio como Mantilla y Costalero. Uh-huh. sobre las 6:30 para ir montando ya todo lo que es el cortejo y a las 7:30 en punto, pues que esté la cruz de guía en la calle, en el interior de la puerta. Lo que sí hemos observado este año es que ha aumentado también el cortejo de la Virgen de los Dolores, ¿no? Sí, es curioso, pero este año el cortejo de penitentes de la Virgen de los Dolores ha aumentado considerablemente con respecto a años anteriores. Uh-huh. Este año van, es que otros años es muy cortito lo que sí, pero este año no tengo los datos exactamente, pero sí sé que ha aumentado considerablemente. Uh-huh. O sea, que tenemos también ya una cofradía que poco a poco el Viernes Santo también se está haciendo más grande su cortejo y está para darle más vistosidad para este día de dolor, de espera en la resurrección. Y creo que es un día también muy esperado, ¿no, Ulrique? Sobre todo con el encuentro que se hace de los dos pasos aquí en la confluencia de San Sebastián con Ingeniero Romero Carrasco, cuando se encuentra el Santo Entierro. Ahí el Santo Entierro que viene del San Antonio y la Virgen de los Dolores que sale de aquí de la ermita de Jesús, pues hace ahí un pequeño encuentro y para ahí ya los dos coge la calle Magdalena y en dirección al San Antonio. La verdad es que es muy bonito, es muy... La dificultad también de la cuesta hace que se congregue, hay muchísima gente. Le pedimos también, queremos hacer un llamamiento aquí a todas las personas que se ponen en los filos de la calle Magdalena y en la parte, principalmente en la parte de abajo, porque la parte de abajo, la acera es muy pequeñita y se cree en la gente que estando encima de la acera no molesta y el paso es prácticamente coge todo el ancho de la calle más la acera, entonces ahí al final tenemos que hacer un pequeño desalojo para que puedan hacer la revirada que hay que hacer y que no tengamos problemas que se vaya a reparar a alguien o le vaya a dar incluso un golpe con el pase, que muchas veces sí, también se da, han ocurrido alguna que otro incidente por la estrechez, no por otra cosa, la estrechez. Pues sí. Y bien, pues nos vamos a ir despidiendo por hoy. ¿Con qué marcha? Pues la marcha es Candelaria. Uh-huh. Dedicada a la hermandad de la Candelaria de Sevilla y el autor es Manuel Marbizón. Manuel Marbizón, gran compositor de marchas cofrades. Sí. Pues lo vamos a dejar aquí, pues nos vemos mañana ya, el último día de esta serie de programas de Semana Santa, por lo menos por nuestra parte. Ya el miércoles retomarán aquí el personal de esta casa de Radio Ubrique, que harán estos reportajes que hacen todos los miércoles santos en las diferentes sedes canónicas, donde están preparando los pasos ya para la Semana Santa que está aquí encima, la tenemos ya y esperemos disfrutar bastante con ella. Así que le dejamos con esta preciosa marcha y hasta mañana, queden con Dios. Buenos días. We'll be right back.